Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a Desiré Santos Amaral, en la dirección general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y coordinación de la página web de la emisora, a Milleilis Morales, en la gerencia de producción a Cirilo Farray, en los controles, ahí en la consola, donde se produce el sonido que definitivamente tendrán ustedes ahí en sus receptores, nuestros amigos Luis Frías y Marcos Esteves, a quienes le damos desde ya nuestro más afectuoso abrazo y agradecimiento por ese trabajo que hacen para hacer llegar nuestra voz hasta todas y todos ustedes. En la producción de este espacio estará, como siempre, Marisol de Brot, y acá, frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Amanece este viernes 29 de noviembre de 2013, verdaderamente esplendoroso, despejado sobre todo el área metropolitana de Caracas, y ya con las luces del día, que seguramente será también radiante. Ayer amaneció gris y estuvo gris todo el día. Hasta entrada la noche estuvo una lluvia que se posó sobre el centro del área metropolitana, impidiendo el tránsito normal, no solo de vehículos, sino, como es obvio, de los motorizados, y entonces el congestionamiento fue, como dijeran en términos bíblicos los más ancianos, de Padre y Señor mío. Es día hoy del escritor. Desde aquí, pues, también nuestro saludo a todas y todos los escritores de la patria. Nosotros sabemos que son de la patria, porque la casi totalidad en el ámbito de la oposición no hay casi escritores. Hay unos que todavía se dicen escritores de telenovelas y tienen como 30 años que no escriben. Pero fue lo que más hubo en la fila de la derecha siempre, escritores de telenovelas, de culebrones. Y uno que otro por ahí que pudiera decirse escritor de grandes letras, pero no queremos sentarnos hoy a hacer un esfuerzo mental aquí, ¿verdad? Para tratar de descubrir cuál es. No se puede ser escuálido si se es una persona que tiene grandes luces, eso que llaman, si se es ilustrado. Entonces, nosotros estamos celebrando casi que un día de la patria, de los revolucionarios, cuando decimos Día del Escritor. Sobre todo porque el origen de la fecha en nuestro país está determinado por el nacimiento de uno de los más grandes, si no el más grande hombre de letras en la patria, que fue y sigue siendo, por supuesto, don Andrés Bello, quien nació en tal día como hoy, en 1871, el patriarca de las letras americanas, como se le conoce. En 1810 la Junta de Caracas lo designó para integrar la misión diplomática a Londres junto con López Méndez y Simón Bolívar, quien luego fuera el libertador. Bello se quedó en la capital británica, donde dio clases de castellano y latín. Imagínense ustedes, fue allá a darle clases de latín a esa gente. Imagínense lo avanzado que era en su formación Andrés Bello, que además era un muchacho cuando llega a Londres en esa misión con López Méndez y Simón Bolívar. Fue fundador de la revista Repertorio Americano, y en su repertorio poético se encuentran los poemas Alocución a la poesía y silba a la agricultura de la zona tórrida. También hay que recordarlo por su gramática del idioma castellano, principios del derecho de gentes y el resumen de la historia de Venezuela que tuvo oportunidad de escribir. Es una fecha, como ustedes ven, patriota, porque don Andrés Bello no puede ser acusado de escuálido en modo alguno. Entonces, que no se molesten quienes se crean por ahí que son escritores de la derecha, porque en todo caso eso da vergüenza. Si existiera en esos términos, eso lo que da es vergüenza. A través de la historia ha habido muchos escritores que se han consagrado precisamente por aquel uso que hubo desde siempre desde el ámbito de la oligarquía, que fue el tratar de suplir el vacío de inteligencia, como se le conoce, el vacío de intelectualidad que suele haber en el ámbito, como decimos, pues, de la derecha, tratando de comprar esa cultura y esa inteligencia a través de la contratación de los escritores. Entonces se erigió una figura a través de la historia que se conoció como los amanuenses, que eran los que pagaban escritores para que sirvieran a la redacción de la historia, de la biografía de los grandes oligarcas a través del tiempo. Y de ahí que entonces siempre la historia ha exaltado, ha sido eso, los valores, los grandes íconos y los grandes héroes de el pensamiento más conservador a través del tiempo. Han tenido que alquilar la pluma, y eso sigue dándose, lamentablemente todavía hay. Carlos Fuentes, por ejemplo, es uno de los más grandes escritores latinoamericanos, y a partir de un buen dinero, de una buena contratación, debe haber sido muy grande, él termina escribiendo una biografía de Gustavo Cisneros, imagínense usted. Porque, bueno, así es, la gente que tiene real va y contrata, pues, al talento, es lo que hicieron siempre. En la revolución nunca se conoce que haya habido eso, porque la inteligencia es revolucionaria. Y me perdonan si amanecí hoy con... Usted me perdona, pues, la impostura, pero yo sé que no le gusta mucho a la gente de la oposición que se le pongan estas cosas en cara, pero vayan y busquen a ver dónde encuentran un escritor importante ahí en la derecha. Y después vienen y me dicen. Bueno, en todo caso, es el Día del Escritor, aunque tal día como hoy nació Andrés Bello, pero en 1871. Pero en 1861 nace José Gil Fortul, allá en Barquisimeto, estado Lara, abogado, escritor también, historiador, diplomático, sociólogo y político, uno de los hombres más brillantes que hemos tenido en nuestra historia. Ocupó, entre otros, los cargos de ministro de Instrucción Pública, es decir, de Educación, en 1912, senador en dos oportunidades, presidente del Consejo de Gobierno y presidente encargado de la República en tiempos de Juan Vicente Gómez. Colaboró en los periódicos La Opinión Nacional, El Cojo Ilustrado, El Pregonero y El Nuevo Diario. Su magna obra es Historia Constitucional de Venezuela, un proyecto encomendado por el presidente de la República para fines del siglo XIX, don Ignacio Andrade. Entonces hay otra razón para que sea el Día del Escritor ahí, como ustedes ven, ¿no? Nace la República Federal Popular de Yugoslavia en 1945, pero antes, en 1916, se da la invasión de los Estados Unidos a la República Dominicana. En 1946 nace Silvio Rodríguez. En 1984, Argentina y Chile firman tratado sobre el canal de Beagle. Y en el estado de Aragua, en el año 2000, se decreta monumento municipal la Casa del Marqués del Toro. Bueno, tengo que invitar desde ya, antes que se nos vaya a ir el programa y después no nos acordemos de ello, a la, ustedes saben, pues, esa actividad extraordinaria que se lleva todos los fines de semana ahí en la Casa Amarilla, en la Cancillería, en la Plaza Bolívar, en el centro de la capital. El programa Cultura para la Integración continúa este sábado a las 4 de la tarde y ya, como... Bueno, se está viendo en el ambiente, en el ánimo de todos, la Navidad por completo. Ahí habrá gaitas y parrandas. Entonces está invitando a Natacha Castillo, quien está al frente de ese extraordinario programa para difundir la cultura venezolana, nuestros valores de la música popular, del arte, de todas las expresiones, y que tienen especial énfasis en eso, en la música. Entonces, están cordialmente invitadas e invitados para este sábado a las 4 de la tarde, mañana a las 4 de la tarde, ahí en la Plaza Bolívar, en la Casa Amarilla, para la presentación de Gaitas y Parrandas en el marco de el programa Cultura para la Integración. Bueno, hay otras cosas que hemos venido acumulando, que vamos a ver si las vemos, aunque sea de manera suelta. Pues una de ellas es esta noticia que se dio esta semana sobre la destrucción de más de 100.000 pasaportes en el Saime. ¿Saben lo que son 100.000 pasaportes? Es una cantidad descomunal. Bueno, esos pasaportes fueron destruidos, según se anunció esta semana en nota de prensa del Saime, porque fueron expedidos desde hace 5 años, ya arribaron a su fecha de expiración, pero no fueron retirados por la gente que fue a sacar los pasaportes. ¿Y usted sabe qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue lo que estamos denunciando de manera permanente nosotros con esta guerra económica que está combatiendo el presidente Nicolás Maduro con tanta fuerza, con tanta entrega, con tanta decisión y coraje. Y es que un actor fundamental de esta guerra es el mismo público, la misma gente que, víctima del desespero que desencadena la guerra a través de los medios de comunicación y el discurso aterrador de la derecha que trata de distorsionar permanentemente la realidad para que la gente caiga en la trampa de la angustia, del desespero, y con ello se genere desestabilización política y sacarle provecho, se fueron a sacar pasaportes desesperados, corriendo, porque no había pasaporte, se iba a acabar el papel y no sé qué, como se dijo siempre, y el Saime, bueno, caía en situaciones de crisis porque entraba en esa oleada de desespero que, como ha sucedido hoy con los expendios de los comercios, se vacía el anaquel porque la gente sale a comprar desesperado. Ayer yo estuve en el centro de Caracas y, por cierto, hago el comentario de paso, estuve en Parque Central, un extraordinario evento, de verdad quedamos maravillados con el evento de el encuentro de Ernesto Villegas, candidato a la alcaldía metropolitana, y estamos seguros que va a ser el próximo alcalde metropolitano, con las mujeres revolucionarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico. Y luego de salir de ese evento que se dio, que fue maravilloso, hasta pasadas las horas del mediodía, desde la mañana, como lo habíamos anunciado acá, bueno, fuimos a recorrer por ahí las instalaciones de la farmacia, ustedes saben pues que hay, de la red de farmacias de la patria, y de el Bicentenario, las instalaciones del Bicentenario que están ahí, del Abasto. Y entramos y vimos con muchísimo regocijo que está repleto de todo, hay de todo ahí en el, claro, faltará las cosas que hay en esos supermercados de lujo, ¿no?, que traen cosas que vienen de allá de Estados Unidos, porque hay mucha gente que quiere ahí en la oposición vivir como si estuvieran en Estados Unidos, que es un país desarrollado, con otra realidad, con otra cultura, con otra empresa. Entonces allá hay una cantidad de empresas que fabrican cosas, alimentos y toda una cantidad de productos que son de ellos, pues. Pero entonces, como esta gente quiere vivir en Estados Unidos, se lo traen para acá. Y hay supermercados que tienen esos productos, pero que no hacen falta en lo absoluto para la vida. O sea, tú no tienes por qué tener 70 marcas de champú para que usted diga que es que hay una buena economía, ¿no? Con que haya la cantidad de champú que hace falta en el país es suficiente. Y esas distorsiones son las que nosotros padecemos, pero que terminan siendo vergonzosas cuando vemos esto que sucede, de que hay que destruir, incinerar 100.000 pasaportes de gente que salió de brejetera, de parejera, hasta corriendo a sacar pasaporte. Yo lo vi eso, hace años lo vi, a uno de los directores de la oficina, aquí en Los Ruices, del Saime, y en el medio de su trabajo, un hombre ultra eficiente, que estaba ahí, después lo quitaron, fíjense, porque esas son las distorsiones que hay, ¿no? El tipo lo quitaron después, pero un hombre súper eficiente, que tenía la oficina bien organizada y tal, y él se sentó en un ángulo donde podía ver a todas las oficinas y a todos los funcionarios para que no viniera nadie hasta ahí cobrándole a la gente por sacar el pasaporte, etcétera. Y lo hacía muy bien, y el tipo tenía un megáfono y gritaba, pa fulano, ¿qué haces tú ahí? ¿Qué le estás haciendo tú a esa gente? Como que si le estaban atendiendo por debajo de cuerda o algo de eso, él le alertaba. Y yo lo vi a él regañar a una señora que llegó y se le paró al lado. Una señora pero que no tenía ni la más mínima pinta de que podía tener dinero ni siquiera para montarse en la camionetica para ir para Petare, pero que quería sacar el pasaporte para ella y para sus hijos porque ella no sabía cuándo iba a viajar. Y él le decía, pero ¿qué vas a viajar tú? ¿Para qué quieres tu pasaporte? Bueno, porque uno no sabe cuándo va a viajar. Bueno, porque así es la realidad de una democracia que se está profundizando, que está avanzando, que está creciendo, y donde la sociedad sabe que es protagonista y que tiene por primera vez posibilidades reales de acceder a los bienes en un proceso de inclusión a los bienes y programas del Estado, y entonces, bueno, pasan cosas como esa. Cantidad de gente que usted veía en las colas durante días enteros, y uno decía, bueno, pero es que no sirve el Simon. No, que había un poco de gente sacando pasaporte que no necesitaba. Hay una distorsión, eso se llama distorsión. Y es lo que hay ahorita de la cantidad de gente haciendo cola con el cuento de que se va a acabar la mercancía. ¿Tú no ves que sí se acabó la mercancía de DACA, que está diciendo DACA y está diciendo el otro? Es mentira. Vendieron todo y ya están ahí los cientos de containers que están llegando con toda la mercancía, y hasta se está anunciando ya toda la reposición. Es completamente falso que va a haber falta de mercancía para esta Navidad. Traki, por ejemplo, ya repuso todo el inventario y está trayendo más. Es lo que está apareciendo aquí en las notas del día de hoy. Después de la primera inspección realizada en las tiendas Traki el 14 de noviembre, aún se mantiene el descuento del 50% en toda la mercancía, a excepción de juguetes y artículos navideños que tienen un 70% o más de descuento. Pero están anunciando que este jueves se inspeccionó la reposición del inventario en la cadena de tiendas. Señaló el mayor general Ever García Plaza, que es el jefe del órgano superior para la economía, que se pudo verificar la llegada de inventario de todos los productos en el local. Para que ustedes vean de lo que estamos hablando, pues, de las trampas que siguen dándose por ahí. Y ya desde acá señalo una que nos envía nuestro amigo Juan González, un usuario que nos está alertando sobre todavía manipulaciones graves, delictuales, que se están cometiendo, sobre todo en la tienda EPA. Él me dice que tiene un amigo que le surte de algunos productos a esa red de tienda EPA. Y en el de los Ruices, el día de ayer, no le quisieron recibir la mercancía que iba a entregar allí, ni en ningún otro EPA. Le dijeron que no están recibiendo mercancía. Es decir, los tipos sí quieren generar la situación de conflicto, de angustia y de zozobra, pero el gobierno está encima. Ahí lo estamos viendo. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde, ¿les parece? A la vuelta vamos a tener una conversación en directo con nuestro buen amigo José Gregorio Zambrano, candidato a la alcaldía de San Cristóbal por la Fuerza Revolucionaria, quien va a intercambiar con nosotros algunas reflexiones sobre la denuncia que hicimos el día de ayer. Vamos a la pausa que nos corresponde y ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos, a través de la señal de YBKE Mundial. Les recordamos siempre nuestro intercambio con ustedes a través de nuestra cuenta @soyaranguibel en el Twitter. Nos dicen por acá, nos alertan. La gente se activó muchísimo con el tema del Saime. El Saime nos dice acá, Fabi 8A, Saime evalúa poner multas y sanciones a las personas que incurrieron en esa falta. 2 años sin poder solicitar el documento sería una opción que estarían estudiando. Eso sería muy bueno, pero como les decimos desde siempre, es absurdo que tenga que ver un Estado que transite, que se desenvuelva de manera cotidiana con un brazo amarrado a la espalda, encadenado, porque hay un sector que está jugando como a la candelita. Es decir, voy a ver si me atrapa, voy a delinquir. Si no me atrapa, entonces me hago un billete y me va bien. Y si me atrapa, entonces yo protesto y me voy para la oposición y allá me defienden. ¿Qué clase de sociedad es esa? la que esta gente está planteando. Eso es un disparate, eso es una cosa absurda. No existe ninguna sociedad donde la democracia sea entendida en esos términos, de que hay que tratar de ver cómo se atrapa a los delincuentes. Entonces todo el mundo, todos los empresarios, todos los comercios, todo el mundo violando todas las leyes, a ver si la atrapan. Y si el gobierno no la atrapa, entonces quiere decir que es que el gobierno no sirve. Si la sociedad entra en crisis, es porque el gobierno no sirve. Si la economía se viene abajo, es porque el gobierno no sirve. Pero resulta que es que no consiste en eso. Los gobiernos no son para jugar a la candelita, para ver cómo hago para atraparte, ¿no? Así no es como es la cosa, camarada. Entonces, hay que llamar a la conciencia, simplemente. Y hay que, por supuesto, detectar dónde están los que quieren sacarle provecho a esto. Yo lo he dicho, son los escuálidos que están metidos en la administración pública los que nos han generado más problemas que nunca antes en la historia, ni siquiera el imperio norteamericano. Porque ellos son los que abusan de la democracia, porque se les permite trabajar en los organismos públicos, y los tipos lo que hacen es violentar ahí el desempeño de la función del servicio público ante la gente. Son los escuálidos los que están en organismos, por ejemplo, como el SAIME, cobrándole a la gente, como nos denuncia David Cardoso, quien nos dice que por ahí hay algunos funcionarios cobrando entre 10 y 20 mil bolívares para sacar el pasaporte. A lo mejor no son funcionarios, a lo mejor son los mismos gestores de siempre, que tienen un compadre, un primo en el SAIME, en la oficina tal o en la oficina otra, y entonces le dicen a la gente, no, yo te ayudo a que te salga. Y claro, como hay tanta demanda, hay mucho trabajo, y el mismo funcionario no se da abasto sino para una cantidad, por muy eficiente que lo esté haciendo. Pero si el tipo está ayudando, es al compadre, para sacarle 20, 30 pasaportes al compadre, él está cometiendo una ilegalidad, está cometiendo un abuso en el desempeño de sus funciones. Sobre ese hecho, nosotros hemos denunciado permanentemente todas las distorsiones que se dan, que hacen pensar a la gente que el culpable es el gobierno, que entonces hay que señalar al presidente Maduro de la ineficiencia y a la revolución bolivariana de incompetente. Por ejemplo, lo que señalábamos el día de ayer en la denuncia que hicimos sobre lo que está pasando, sobre todo los viernes, en San Cristóbal y en todas las poblaciones fronterizas allá en el estado Táchira. Hay una operación sistematizada por algunos sectores de las agencias bancarias allá en el estado que están haciendo una manipulación con la economía, ya que el gobierno está asumiendo con toda entereza esta guerra frontal contra las distorsiones económicas que están produciendo los sectores poderosos del gran capital, sobre todo con el contrabando de extracción y con la manipulación de las remesas y todo esto. Y el hecho de esta entrega que se hace de el dinero efectivo a alguna gente, negándosela a la gran mayoría de la población desde las oficinas bancarias, para ir entonces con ese dinero a negociar allá el cambio en Colombia, después de la frontera, para venir a comprar la mercancía que se llevan contrabandeada de acá. Es el colmo de los excesos del contrabando. Pero sobre eso quiero compartir con ustedes la reflexión de una gente que está ya al tanto de eso, porque lo están combatiendo desde el ámbito de la gobernación, de la gestión de Vielma Mora, que se está llevando allá, que es José Gregorio Zambrano, nuestro buen amigo. Saludamos desde acá ya al próximo alcalde de San Cristóbal y le decimos que está ya en línea. ¿Está ahí, José Gregorio? Sí, aquí estoy, Alberto. Buenos días para ti y para todos los usuarios y usuarias de YBKE Mundial a nivel nacional, en Sin Tapujos. Ajá, muy bien, bienvenido. Pues queríamos compartir contigo esta preocupación, esta denuncia que hemos hecho y que estamos seguros tú nos puedes ayudar a ahondar. ¿Cómo es exactamente este mecanismo perverso que está afectando tan severamente la economía y la vida allá en el estado Táchira? Cuéntanos de ello. Bueno, Alberto, pues se ha venido dando un fenómeno desde hace aproximadamente unos dos meses, que es la falta de liquidez en los bancos, en todos los bancos, aquí fundamentalmente en San Cristóbal y en los municipios grandes de la frontera. Y cada vez que la gente, a partir del día jueves sobre todo, va el jueves o va el día viernes con un cheque de 5.000, de 10.000, de 15.000, 20.000 bolívares, en los bancos por lo general le dicen que no hay dinero, te pagan hasta 3.000, te pagan hasta 4.000, lo que ocasiona pues mucha molestia en personas, pequeños, medianos empresarios que están haciendo alguna obra, que tienen una panadería, que tienen dos, tres obreros que les pagan en efectivo semanalmente. Entonces esa gente no puede retirar el dinero. Pero a algunas personas que de repente pueden sacar 1 millón, 2 millones, 3 millones de bolívares, esa gente sí se los entregan y van hacia la frontera y hacen un intercambio. Por cada 100,000 bolívares les están pagando en este momento 12 puntos de inmediato. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cada fin de semana vienen oleadas y oleadas y oleadas de gente de Colombia a comprar a San Cristóbal. Entonces la gente de las casas de cambio que opera en la frontera, ellos en San Cristóbal no les reciben los pesos, total que ellos tienen que traer bolívares. Entonces la gente de la casa de cambio necesita muchos bolívares, entonces esa es la operación que están haciendo para poderle entregar bolívares a la gente que viene de Colombia, y en 3 días, pues en una intermediación financiera ahí, les pagan el 12% y la gente se está llevando los bolívares. ¿Qué está pasando también? Que muchos comerciantes en San Cristóbal le dicen a la gente que los puntos de las tarjetas de débito no sirven, obligan a la gente a pagar en efectivo, no depositan en los bancos, eso también causa falta de liquidez en el banco porque la gente no está depositando como regularmente lo hacía, sino que manejan esas masas de dinero y la llevan hacia la frontera. No sé si me entendiste la situación. Sí, sí, estamos viendo una operación de bachaqueo monetario. Exactamente. Además de la comida, además de la gasolina, además de las baterías, del tinte de pelo, del champú, de los cauchos de los carros, entonces también ahora es con el bolívar. Fíjate que hemos comentado acá también permanentemente que eso que sucede ahí en la frontera, sobre todo ahí en el estado Táchira, es la demostración más irrefutable de que en Venezuela no hay ninguna crisis económica, que la hay en todo caso, claro, los que vienen a buscar. Claro, Alberto, fíjate, discúlpame que yo te interrumpa, uh-huh, porque eso se lo he dicho yo a los periodistas aquí, cuando una periodista me decía, pero es que hay falta de producción, entonces yo le decía, ¿falta de producción o guerra económica? Porque yo te desmonto eso de la falta de producción con lo siguiente: si hay falta de producción, ¿cómo podemos explicar nosotros que abastecemos a todo el estado Táchira y todavía alcanza para abastecer 3 millones de más allá en Colombia? Claro, y encima ahora en términos de la moneda, es decir, allá tampoco hay la posibilidad de sobrevivir en condiciones normales como se sobrevive aquí en Venezuela perfectamente con el ingreso que tiene hoy en día el trabajador, el ama de casa, a través no solo de su trabajo sino de las misiones. Allá no hay nada de eso. Eso explicaría en buena medida todo este desplazamiento que se está dando. Claro, Alberto, fíjate, para ponerte 3 o 4 cositas nada más, 1 kilo de carne que en San Cristóbal lo compre la gente no regulado, a que cuesta 100 bolívares no regulado, en Cúcuta cuesta 400 bolívares. Una harina pan, que aquí cuesta 6, casi 7 bolívares, regulada por el Estado, en Cúcuta cuesta 50 bolívares. 1 litro de gasolina, que no cuesta medio en Venezuela, en Cúcuta cuesta entre 50 y 60 bolívares. Entonces, la diferencia que hay entre las economías es tal que toda Colombia se quiere venir a comprar aquí a San Cristóbal. Además de que muchos de ellos se vienen definitivamente a vivir acá, no solo a comprar. Bueno, ese es otro problema, porque vienen y muchos de ellos se quedan, ¿no? Entonces originando pues, los problemas que vienen, la vivienda, el empleo, la educación para los hijos, pero eso siempre lo hemos tenido, pero en estos momentos, o sea, si en el país está guerra económica, que afortunadamente el presidente Nicolás Maduro acertadamente le ha dado un parado a la guerra económica, aquí es mucho más acentuada la guerra económica porque el mercado colombiano está ejerciendo una presión permanente contra nuestra economía. Nosotros escasamente somos 1 millón y algo de habitantes en el Táchira. En el departamento norte de Santander son casi 3 millones de habitantes. Esos 3 millones de habitantes, ese mercado ejerce una presión permanente, continua, sobre nuestros bienes y servicios, sobre nuestros artículos de primera necesidad, lo que hace que en algunos momentos pues llegan a escasear. Pero fíjate, perdóname, José Gregorio, para profundizar en este detalle que creo que es muy importante. Tú has hablado de hechos, y lo hemos comentado siempre acá, que son obviamente delictuales. El contrabando de extracción es un delito que atenta contra la economía de cualquier nación. Pero pareciera que no es lo mismo esto de el manejo con la moneda venezolana, con el bolívar, para dotar a quienes la necesitan en Colombia y puedan venir a comprar acá. Pareciera en principio que es una operación simplemente financiera, que no está revestida de delito alguno. Es decir, ellos pueden venir a comprar a Venezuela. ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se regula eso? Claro, Alberto, lo que pasa es que quien está proveyendo esos bolívares, quien no es el Estado venezolano, no se está beneficiando en modo alguno en ese sentido, porque son particulares los que están haciendo la operación del cambio, así como la mayoría de esas casas de cambio en la frontera, que su dinero, sus recursos, son provenientes de operaciones oscuras, muchas veces hasta del narcotráfico. Son de gente que está muy ligada al paramilitarismo colombiano, a esas mafias que están dedicadas a la extracción de combustible. Entonces, eso no es muy santo, ¿entiendes? Ahora, de que la gente venga a comprar aquí, pues si nuestra economía no estuviese subsidiada, si los dólares del petróleo venezolano, nuestra renta petrolera, el Estado no hiciera un gran esfuerzo para mantener políticas de control de precios, de salario, de mantener a nuestra gente en un nivel de vida, pues ahí no sería problema. Lo que pasa es que nuestra economía está subsidiada, la de ellos no. Entonces, si no cuidamos lo nuestro, ellos son muchos más, tienen poder, vienen con su plata y se compran y se llevan todo, y a nuestra gente la dejan pelando. Nos dice Miriam Segovia a esta hora a través de nuestra cuenta @soyaranguibel. Alberto, los centros comerciales de Caracas están invadidos de colombianos comprando como locos, no hay control. Los buhoneros también, en todas partes, son por lo general colombianos que están entrando a los abastos bicentenarios, a las redes mercadales, compran la mercancía que está financiada por el Estado, subsidiada, como tú dices, por el Estado, para beneficiar a los venezolanos, y luego se colocan en la acera de enfrente a vender aquello al triple, al cuádruple del precio. Tú me dices que ustedes han tratado de avanzar desde el gobierno de el camarada Bielma Mora en la contención de todos esos delitos que distorsionan la economía y nos afectan tanto a todos los venezolanos, no solo a los del Táchira, sino a todos los venezolanos, como vemos, pues, con esta denuncia que nos hace la gente permanentemente. ¿Qué han hecho ustedes en este sentido? Tengo entendido que ha habido un control del tema de las remesas por parte del gobernador Bielma Mora, pero en este tema, ¿qué acciones van a tomar y qué pueden hacer? Bueno, Alberto, en el caso de las remesas, nosotros podemos decir con mucho orgullo que nosotros le pusimos un parado a eso aquí en el estado de Táchira. Lamentablemente, en el resto del país no se ha hecho nada, y eso hay que decirlo. Ahora, en el caso de la extracción de alimentos y combustibles, es permanente la guerra que mantiene el señor gobernador. Él en persona a veces pasa toda la noche en la frontera, en un puesto fronterizo, y son miles de toneladas de alimentos que han sido decomisadas, han sido decomisados vehículos con varios tanques, con tanques adaptados, con una nueva modalidad que llaman vikingo, Alberto. ¿Y tú sabes lo que es una fomentera? Bueno, en Colombia se han inventado unas cosas como esas, donde a cada fomentera de esa le ponen 50 litros de combustible, lo que los hace disfrazar muy bien dentro de un asiento, entonces le colocan 4 y 5 fomenteras de esas. Entonces, son de miles de formas que se están llevando nuestro combustible, nuestros alimentos. Pero ahí estamos dando la pelea. En cuanto a lo de los bolívares, hicimos la denuncia a Sudeban, hicimos la denuncia al Ministerio de Finanzas, y esta semana ellos se iban a reunir con la extra gente de la banca pública, e iban a hacer una reunión para tratar el tema. Pero más allá de la... Ayer nosotros hicimos también el llamado a la superintendencia de banco, al capitán Hernández Beren, desde acá del programa, pero nosotros estamos seguros, por la dimensión que esto debe tener, por lo que tú nos estás diciendo y las denuncias que hemos recibido, que el asunto debe desbordar incluso el ámbito del sistema financiero. Tú mismo lo acabas de decir, es posible que a través de fondos del narcotráfico se pueda estar haciendo esta operación de ofrecer entonces bolívares a la población. Ahorita, por ejemplo, el anónimo, que desde antes de llegar a San Antonio, desde Cúcuta, ya se están viendo personas ofreciendo bolívares en la calle. Es así, eso nunca se había visto. Entonces, ahí en la frontera se presta para todo. Hay mucha gente seria, honesta, trabajadora, pero ahí está metido el narcotráfico también. Alberto, algo importante de acatar. Tú sabes que aquí la gente se queja porque nosotros y que tenemos el control de cambio, ¿verdad? tenemos el control de cambio establecido a través de nuestro gobierno y el sistema de administración de divisas, Cadivi. Y también tenemos pues lo que llamamos el dólar especulador, el dólar paralelo, el dólar negro. En Colombia pasa lo mismo, cosa que a veces la gente no analiza. El Banco Central de Colombia le establece a un precio al dólar con respecto al peso. Pero resulta que hay un dólar que se mueve en la frontera, que es el dólar del narcotráfico, que es mucho más costoso, que es prácticamente el que nos impone a nosotros el cambio en la frontera. Ellos tienen también dos cambios. Entonces, a veces, las autoridades colombianas pues se hacen de la vista gorda de todo esto que sucede en la frontera, así como también denuncio la cantidad, miles de vehículos venezolanos que han sido adquiridos por colombianos y están en Cúcuta, y el gobierno colombiano no hace nada para nacionalizarlos, y esos miles de vehículos pasan todos los días a buscar combustible en Venezuela. Ah, como vehículos venezolanos, pues, definitivamente. Claro, tienen placa venezolana, pero el Estado colombiano no hace nada para que ellos nacionalicen su vehículo y les pongan la placa de Colombia. De esa manera evitaríamos que esa gente esté pasando a buscar combustible aquí. Eso es interesantísimo, porque de verdad se ve hasta dónde puede llegar la extensión de toda esta distorsión, ¿no? Así es, Alberto. Mira, al cierre, hermano, cuéntanos, ¿cómo va esa campaña? Ya quedan pocos días para la elección de alcaldes y concejales. Parece, según todos los indicadores que recibimos, que usted está más que sobrado allá en eso. Cuéntanos cómo es eso en detalle. Bueno, Alberto, ha mejorado mucho la cosa. San Cristóbal, yo he dicho, decidió salir de la ineptitud, de la ineficacia. San Cristóbal está con su vida en un mar de basura por donde la veas. Por la calle que cruces, por la avenida que te metas, está totalmente llena de basura. San Cristóbal está convertida en anarquía, en caos total, en lo que tiene que ver con el tránsito, con el alumbrado público, con el abandono de los parques y de las plazas. Total que hemos hecho una campaña hemos llamado a la gente a que se active por San Cristóbal. La gente ha respondido, la gente se ha activado. Estamos en los últimos días de la campaña electoral, todos los días en la calle, casa a casa, comercio a comercio, urbanización a urbanización. No hay un sitio que nosotros no hayamos tocado, que nosotros no hayamos ido. Hemos hecho una propuesta de gobierno que la vamos a presentar el próximo lunes en horas de la tarde, a las 5 de la tarde en el gimnasio cubierto Arminio Gutiérrez. Este lunes, dentro de 3 días. Exactamente, el próximo lunes a las 5 de la tarde. Y el próximo jueves vamos a hacer el cierre de campaña, y algo que nunca se ha visto aquí en San Cristóbal, es algo inédito. Vamos a hacer un cierre de campaña que va a durar 9 horas. Vamos a caminar 18 kilómetros durante las 9 horas. En zigzag vamos a atravesar San Cristóbal para llevarle nuestro último mensaje a la población al electorado san cristobalense antes del 8 de diciembre, para decirle: aquí está la propuesta de José Gregorio Zambrano, voten por José Gregorio Zambrano. José Gregorio Zambrano es la única opción que garantiza la plena articulación con el gobierno regional y el gobierno nacional. Es la única opción que garantiza que los recursos, además de los que llegan por el situado constitucional y por la recaudación de los impuestos, puedan llegar recursos desde la Presidencia de la República para grandes obras que necesita el municipio de San Cristóbal. Bueno, y se necesita que haya conciencia, en el sentido que siempre habló nuestro comandante eterno, nuestro comandante Chávez, de la integración definitiva desde el punto de vista anímico. En el Táchira se dio una concepción absurda de regionalismo que montó la derecha ya, que hizo creer al tachirense que él debía siempre llevar la contraria a lo que fuera el gobierno en Caracas, porque de allá vinieron todos aquellos generales montoneros que fueron a la larga presidente, y eso parece que generó ahí una cultura de la terquedad regionalista. Eso se ha venido solventando, ¿tú lo sientes en la gente? Bueno, Alberto, te puedo decir que esa terquedad, por ejemplo, de mantenerse conspirando en la calle, atentando contra la paz y el orden público. Ayer vino Ojo Puyudo para acá. ¿Tú sabes quién es Ojo Puyudo? Sí. Bueno, hay varios de ellos. Ahí todos tienen... Bueno, hay tres Ojo Puyudo, Ojo Saltones, ¿no? La trilogía del mal. Sí. Ayer vino Enrique Capriles y se quedó con los crespos hechos porque la gente no le salió. En ninguna parte al decir de sus colaboradores más cercanos, hasta se bajó de una camioneta molesto, dejó a la gente perdida, sin brújula, como ellos siempre hacen. Se fue, tomó vía al aeropuerto y sin pena ni gloria, vino a darle oxígeno al candidato de la mesa de la unidad que está perdiendo el municipio de San Cristóbal. Y eso para ellos va a ser un golpe mortal lo que les vamos a dar el 8 de diciembre cuando nosotros por primera vez obtengamos el triunfo en el municipio de San Cristóbal. Bueno, que así sea, camarada. Nuestro abrazo fraterno desde acá. Gracias por este contacto. Seguiremos batallando junto a ti por eso. Aquí nos dice, disociado anónimo, mi apoyo al Goyo Zambrano. Lo único malo es que es magallanero, pero seguro es aurinegro. Cambio y fuera. Bueno, saludos, feliz día para todos. Ok, nos despedimos nosotros también desde acá, desde Sin Tapujo, en esta emisión que nos ha agradado tanto compartir con ustedes. Esperamos entonces que asistan a las actividades que tiene la revolución para todas y todos en todos los ámbitos de Caracas y el resto del país, en particular la actividad, no se olviden, ahí en la Cancillería, en la Casa Amarilla, en la Plaza Bolívar, aquí en Caracas, mañana a las 4 de la tarde, Cultura para la Integración. Nos despedimos, que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz. Sin Tapujos es una presentación del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, vive tu capital.